fíjate. Por eso lo mejor es el amor. El amor que al mismo tiempo es inmortalidad y tragedia. Y fugacidad. Y tragedia es todo, porque todo es como la vida, el nacimiento del amor. Esa es la masilla de que se hace el amor. Esa es la masilla. La tragedia, pero también el placer. El placer de estallar, digamos. Ya que somos especie de bengalas que estamos ardiendo, el placer de arder es un placer de amor. Pero también la tragedia, pero también el miedo. Y también ese misterio inexplicable. Sí, porque intrínsecamente el amor implica inestabilidad. El amor tomado desde el punto de vista más puro. Sí. No digamos después el encariñamiento, nah, que eso sí es estable. Esos son cuentos chinos. Son estables también los créditos que uno toma para comprar un chalecito, ponerle. Todos esos planes que uno hace. Está muy bien. La familia es una cosa muy linda. Estamos a favor de los cuñados, de los tíos y de las reuniones los domingos. Pero el amor es otra cosa. Sí. El amor es otra cosa. El amor es una inseguridad perpetua. ¿Qué sabes vos si te van a querer mañana? ¿Qué sabes si te quieren hoy? Ahora, si vos te crees que firmando un papel y prometiendo y jurando por todos los santos que te van a amar siempre o que vos vas a amar siempre, solucionás todo, estás loco. Estás loco, porque no es así. Bueno, pero ¿cómo? Y no es así, pero es lo que se acostumbra a creer. Y bueno, pero es un error. Es un error vivir una cosa inestable como si fuera lo más estable del mundo. Prometer lo que es imposible de prometer es un error. Es un error. Pero bueno, las instituciones progresan muy lentamente. Y entonces el matrimonio está 2000 años atrasado con respecto a la realidad, a lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Y bueno, un señor se enamora, pone buena voluntad, que se opre un día no ama más. Y entonces, bueno, se lleva por delante una institución que es eterna. ¿Y qué hace el tipo ante ese choque? ¿Qué hace? Se siente mal, se vuelve loco, dice, yo estoy loco, ¿cómo puede ser que no ame más a esta mujer? Siendo que todo el mundo ama eternamente, hasta que se da cuenta que nadie ama eternamente. Entonces, ¿cómo se institucionaliza una promesa de eternidad que en realidad no ocurre nunca? No se ha visto nunca un amor perpetuo, y lo estamos todo, cada tarado que se casa lo promete. Bueno, estamos ante una generación automática de promesas imposibles de cumplir. ¿Qué quiere decir entonces? Que la institución no está muy de acuerdo con lo que ocurre realmente. Ahora, si vos me decís, bueno, tenemos que ver qué hacemos con los chicos, esa es otra historia. Claro. Esa es otra historia, pero sincerémonos, no hablemos más de amor. Hablemos de alguna otra cosa, hablemos de la familia, hablemos de la organización, del cuidado, de un proyecto, de los chicos, de un proyecto común. Lo cómoda que es la casa. ¿Qué sé yo? Pero no sacralicemos cosas que llevamos en nuestro interior y que son efímeras. Que son efímeras. No tengamos tanta confianza en nosotros mismos. Te amaré por siempre e iré por ti hasta el fin del mundo cada uno de los días. ¿Qué sos? Yo lo miro al tipo que hace esa pregunta, esa promesa, perdón. Y miro cómo vive. El tipo no es capaz de terminar un cuaderno. Entonces, tipo que en el colegio, a la mitad del cuaderno lo tiran, empiezan otro porque no tienen constancia para nada, ¿no? Yo si fuera la mina, ¿no? Y este me va a dar eternamente, mete una cosa sublime y subí, miro la camisa que usa, ¿viste? Es un tipo como cualquiera, que me va a dar justamente lo que nadie le dio a nadie, él, a mí, ¿quién soy yo? O sea que me parece que el error es considerar al amor, que es una cosa maravillosa y un poco, que tiene algo de milagro, considerarla como una cosa inaugural. Cada uno cree que su amor es el primero que ha ocurrido en el mundo y que es distinto a todo y es... Al mismo tiempo que es prodigioso, es vulgar, porque le pasa a todo el mundo. ¿Y cuándo empieza el amor? ¿Qué sé yo? Ese es el escribano. Está bien, pero ¿cuándo entra el amor? No sé. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es una fuerza que podría Rolón, nuestro común amigo? Sí. Es una especie de energía que uno deposita en X persona y después puede desplazar a otra. No. Una libido con la cual uno envuelve a un objeto para hacerlo... Yo antes creía que no había ninguna cosa que uno pudiera decidir al respecto. El amor te ocurría, sí. Entonces vos eras es muy cómodo pensar así, ¿eh? Sí, sí, bueno, bueno, pero adelante. Mero instrumento de los dioses. Entonces yo sé, cada vez que alguien me enrostraba alguna cierta liviandad y me sentí bien, entonces yo decía, bueno, me ha ocurrido. Me enamoré. El amor sucede, happen. Entonces, tenía mucho de atrayente eso, porque evidentemente uno quiere resistirse a un amor que siente y que no es conveniente. Por ejemplo, porque la mina no te da bolilla, o porque la mujer de otro señor, o por lo que sea. Sí. Y por ahí no puede resistirse. Pero algo puede hacer uno, al menos a priori. A ver. Que es no abrir tanto la puerta y no darse tanta maneja en los primeros momentos. ¡Epa! Hay gente que está tan enamorada de su propio carácter de amador. Claro, porque es también un poco de amor a sí mismo, claro, y a esa sensación. Tanto su propia persona cuando ama, que tiene las puertas abiertas de par en par. Y ve, conoce una mina y le dice tres palabras y vuelve a casa. Bueno, quiere poner en práctica la fórmula que tiene. Tengo tanto, la tengo tan armada que la tengo que compartir, la tengo que poner a jugar. Eso lo hace para él. Claro. Eso lo hace para él. Gente que enseguida se declara enamorada, con mucha facilidad. Ni siquiera tiene un poco de cinismo como para desconfiar de lo que está sintiendo. Hay que ser un poco cínico. Los cínicos en realidad no están tan mal, porque rastrean el desatino y no hacen tanto daño, porque no están del todo convencidos, ¿no? Dice, bueno, también no me está gustando. Y uno tiene que decir, bueno, pero la verdad es que te gusta porque la conociste hoy, porque es muy linda. Sí. Pero acordate de fulana, que también te gustaba. Después, acordate de mengana. Recuerda que eres mortal, tenía como en Cuba. Dice, uno tiene que tener a alguien que le diga, cuidado. Cuidado, pero no, al tipo le gusta tanto. Me enamoré. Me enamoré. Y va a la mina, pobre la mina. A la mina le pasa lo mismo, pero los tipos son mucho peores, ¿no? Va a la mina y dice: te amaré toda la vida. Tengamos un proyecto, por favor. Al tipo le gusta un proyecto también, ¿no? Tengamos un proyecto. O no le gusta el proyecto, pero sabe que una de las maneras de levantarse mina es con proyecto. Sí, porque las minas quieren algo un poco más concreto. Claro. Entonces, ¿por qué? Yo no le gusto, pero voy a hacer un proyecto que sí le va a gustar. No le gusto yo, que soy medio fulero, un poco estúpido, no muy rápido, pero el proyecto le va a gustar, como si fuera un director técnico. Anda con una valija con productos. Sí, sí. Entonces dice, mirá, ¿qué te parece? Sí, nos vamos a vivir juntos, y entonces me gusta la zona aquella, y los dos podemos ir juntos al teatro. Bueno, están las cosas que yo se las diga con este tono, van a parecer banales. Pero, bueno, y la mina por ahí, el tipo no le gusta mucho, pero el proyecto sí, compró un proyecto, se casó con un plan de vivienda. Y eso está mal, sí. Porque al rato, al cabo de los años, a veces, o siempre, no lo sé, al tipo le queda el crédito nada más. Digo, el crédito que sacó para comprar el chalecito. Y no la quiere tanto. A mí dice, mirá. Y le prometí todo y armé. Prometí todo y aquí estoy, un año después, un poco arrepentido, no sé. Qué sé yo, ahora tendría ganas de salir, pero ella no me deja. Y entonces uno se ha metido en una mezcla de instituciones retardadas. Bueno, pero veamos el otro ejemplo. Si encima de que vos a la mina no le gustás, no le ofreces nada, ya perdiste. Sí, hay que perder. Llegado el caso, hay que perder. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pierda, tiene que perder, pierda. Si no le gustó y le gustaba vos, chao, que no le guste nada. Yo he cometido ese error mil veces. Bien, veía que... en saber qué le puedo dar que no sea yo. Ahora, ¿no puede pasar el caso contrario del tipo que no puede dar nada? No puede dar nada. Y eso genera en la mujer una eso especie de obsesión. Mucho mejor, pero eso es mucho mejor. Claro. Eso es lo que hay que buscar. Eso no saque nada del bolsillo, no haga nada. Esté ahí, y si sos vos, no tenés que hacer nada. Claro. No tenés que hacer nada, se produce igual. Se produce igual. Y entonces no tenés necesidad de andar vendiendo esto, el proyecto. El ramo de flores, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué vivimos? Y vivimos esta cosa maravillosa que es el presente, el ápice vertiginoso del tiempo. Y estamos juntos aquí. ¿Y qué va a suceder mañana? No lo sé, probablemente algo parecido a lo de hoy, porque después de todo, el hombre tiene una dinámica y va inclinado hacia adelante. No es que nos modificamos cada tres minutos, no es tan cierto eso. Va a haber una pertinacia, va a haber una continuidad, hija, casi una cosa física de lo que se mueve, se sigue moviendo, si es que no hay algo que lo frene. Pero la angustia era al final de la noche, ¿y mañana cómo sigue? Bueno, y el tipo dice, mañana no sé. La angustia es parte de nosotros, y el mañana no sé es muy preferible al mañana sé. Pero no, pero me parece que está bien lo que decís, pero choca con... Yo lo que vengo observando en las experiencias que vengo haciendo a lo largo de mi existencia es que siempre la mujer tiene plan. Sí, posiblemente. Y cuando se topa con alguien que dice, acá estamos. ¿Cuánto duramos cuando decimos acá estamos si la otra persona tiene un plan y dice, con este no voy ni para atrás ni para adelante? La mujer tiene plan, sí. Bueno, de hecho, muchas veces uno se encuentra con mujeres preciosas que están en pareja con tipos que, digamos, tipos previsibles. Tipos que tienen una estabilidad económica, o que tienen mucha estabilidad económica. Sea cual fuera su edad, su aspecto y su peso corporal. Sí. Y vos decís, esta mina, ¿pero qué le vio al arquitecto González? Les pega más el proyecto posiblemente, estamos hablando en general, ¿no? Lo ideal es tratar de que se encienda algún cohete. Claro, pero que en el medio algún fuego artificial estalle. Pero por eso digo que la única solución es tener cuidado. ¿Y cuándo se termina el amor? ¿En un segundo? Sí, no. ¿O es una larga cadena de sucesos? No se sabe, son distintos los casos. Amores maravillosos que duran 5 días, que son maravillosos e inolvidables, pequeños destellos. Otros amores maravillosos que duran muchos años. Y hay los peores amores, que son los que duran 8 meses. ¿Por qué? Y porque son amores que no son ni tienen la gracia de lo efímero, ni la pertinacia de lo duradero. Es una porquería, un amor de 8 meses es una basura. ¿Cuánto duró tu amor? 8 meses, ya sé qué clase de mina es. Igual yo creo que, insisto, me parece que tendríamos que revalorizar los pequeños farolitos, los pequeños amores, no ser tan ambiciosos de que cada uno que nos tope esta noche, no, esta es para toda la vida porque es esta noche, o este es para toda la vida porque me lo encontré, no. Y bueno, pero ¿cómo haces para pensar de que es hoy y mañana no sé? ¿Cómo cambiar la forma de pensar? Bueno, no que es la forma real. No prometiendo tanto, no calculando, dejándote estar. No sacando crédito, no tomando hipoteca, no prometiendo macana, no mintiendo. Estoy yo aquí, ya está, eso es lo que sé, que estoy aquí. No, pero digo que también esto tiene que ver con poder pilotear la que uno necesita. Yo necesito esto, voy hasta acá porque necesito esto, pero uno se va al carajo en el momento del fragor. Porque le gusta la mina, por un montón de cosas. Sí, claro, y empieza a multiplicar algo que a lo mejor se divide dentro de 10 minutos. Se empieza a mentir. Sí. Claro, por el tema de que estoy ganando. Porque acá hay una cuestión también que tiene que ver con que yo, viste, que me dio bola. Y estoy, me embalurdo y voy. Llega un momento que estoy en un lío porque yo iba por un café y estoy comiendo una paella. ¿No? Bueno, y está bien, Dolina no hizo ningún tipo de comentario, lo dejó caer en el vacío, lo dejó caer en un precipicio. Uno miente, incluso cuando ve que le está yendo mal, es peor, no hay nada más patético que un tipo que está fracasando en la persuasión. Un papelón. Entonces empieza a duplicar las apuestas y a creerse él mismo que está enloquecido. Bueno, pero ahí muchas veces uno empieza a ser una especie de prisionero de una tortura, que es la mina que te dejó, la mina que no te da bola, la mina imposible, y que empieza a ser tu obsesión las 24 horas del día. Claro, mucha literatura. ¿Y qué es esta locura? Claro. ¿Por qué no salís de ese 2D y te vas a una tercera dimensión y decís, en realidad tengo que buscar otra mina? Claro. Pero el camino del reencuentro a un amor perdido está en otra mujer. Hay que tener coraje para tachar la doble. Y claro que hay que tener coraje, pero es la única posibilidad. Es la única posibilidad. Yo estoy hablando incluso en contra de mis, de lo que hago habitualmente, que es todo lo contrario, que es lo que hace todo el mundo. Empiezo, sí, a mentir, claro, empiezo a desesperarme, a perseguir minas, nada más que porque se van, si no, no las perseguiría. Claro.